Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 30 de agosto de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Ernesto Villegas participa en México en la conferencia sobre bloqueo contra Venezuela. CENAL anuncia los ganadores de las becas de estímulo a la creación literaria 2019. Fundación Teatral Rajatabla abre proceso de inscripción. Presidente Maduro aprueba recursos a sector educativo. Denuncian desapariciones forzadas en Colombia. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó en la presentación del libro Más allá de los monstruos, que tuvo lugar en la Embajada de México. Asimismo, el ministro Villegas dio a conocer en su cuenta oficial en Twitter su participación en la conferencia denominada Nuevas formas de intervención en América Latina y el Caribe, el bloqueo contra Venezuela, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El Centro Nacional del Libro anunció al público los ganadores de las becas de estímulo a la creación literaria 2019, luego de haber evaluado las 118 postulaciones registradas desde la apertura de la convocatoria el 1 de abril hasta la fecha de cierre el 17 de junio. Para más detalles sobre los ganadores y obras, ingresa a la página web cenalfilben.gov.be y sigue las redes sociales cenalfilben, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram, Cenal Piso Filben. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 12:20, en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día, se realizó una entrevista a David Fonseca y Robert Cedeño, productores generales de la cuarta edición del Festival Círculo Escénico, una apuesta teatral que arranca este mes de septiembre. En este sentido, David Fonseca, productor de Círculo Escénico, informó que el festival será desde el próximo 4 de septiembre hasta el 29 del mismo mes, y que además todas las funciones serán realizadas en el Teatro Municipal de Caracas. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de Alba Ciudad. Para nosotros es un placer anunciar, bueno, el Círculo Escénico en su cuarta edición, que comienza este próximo miércoles 4 de septiembre. Va a ser del 4 al 29 de septiembre, de miércoles a domingo, en funciones a las 5 de la tarde. Se van a desarrollar todas las funciones en el escenario del Teatro Municipal de Caracas, en un formato que estamos instaurando en el Teatro Municipal, que es un teatro circular. Eso hace, por supuesto, que el festival presente propuestas que sean más intimistas, más experimentales, y que el público puede disfrutar desde su asiento, que esta vez va a ser el asiento colocado en el escenario y no en el patio de butacas. Entonces, felices de anunciar que este festival viene con una programación de 15 espectáculos, son 15 agrupaciones que nos acompañan, y que, bueno, tenemos muchas novedades este año para esta edición del Festival Círculo Escénico. Por otro lado, Robert Cedeño, también productor de Círculo Escénico, señaló que todos y todas pueden formalizar su inscripción en las taquillas del Teatro Municipal de Caracas a partir del día lunes. De no poder asistir al teatro, pueden realizar la inscripción a través de sus redes sociales y correo electrónico. Bueno, una de las ventajas que tenemos para todos los caraqueños y caraqueñas es que estamos en un solo sitio, que es el Teatro Municipal de Caracas. El centro de Caracas se llena de alegría, de color. Todos pueden llegar ahí y formalizar su inscripción en las taquillas del teatro. Está abierta para que todos puedan, a partir del mismo lunes, comprar sus entradas, adquirir sus entradas para ver las funciones. Y a todos aquellos interesados e interesadas, pueden escribir al correo elcirculoescénico@gmail.com para formalizar sus procesos de, si no tienen cómo llegar al teatro de manera inmediata, para inscribirse en los talleres y en la jornada de reflexión. Y también seguirnos por las diferentes redes donde tenemos el festival, escribir por ahí, las redes del Teatro Municipal, que es Teatro Municipal CCS. Ahí pueden escribir también a través del Instagram y pues estaremos respondiéndole y en privado estaremos recibiendo sus datos para poder apuntarlos a los diferentes talleres. Somos cultura. Somos cultura. 12:23, la Fundación Rajatabla abrió las inscripciones para su Taller Nacional de Formación Integral en Teatro, que tendrá una duración de 2 años y al que se convoca a actrices y actores, tanto con experiencia como con deseos de iniciarse en la carrera de las tablas. Está previsto que las clases comiencen el próximo 30 de septiembre, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. El costo del taller es de 25.000 bolívares mensuales. La información con los detalles del programa y proceso de inscripción la pueden encontrar en su Instagram @fundacionrajatabla o llamando al 0212-571-4219. Su sede está ubicada en el teatro, entre el Teatro Teresa Carreño y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en Caracas. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el 8º aniversario de Industrias Canaima. Hace 8 años se creó oficialmente Industria Canaima. Felicito a toda la clase obrera de esta empresa socialista que contribuye, gracias a su potencial tecnológico y humano, a la atención pedagógica de nuestro semillero de la patria. No descansaremos, vamos por más, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. Este jueves 29 de agosto, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó recursos para la culminación de construcción de escuelas en todo el país. Me estás pidiendo recursos para culminar la construcción de nuevas escuelas y liceos en todo el país. Tenemos 100 planteles a nivel nacional por culminar. Yo te voy a aprobar estos recursos para que avances, pero yo quiero culminar estas escuelas, estas 100 escuelas que me dices aquí, Aristóbulo. Quiero culminarlas antes que termine el año 2019 y se incorporen como nuevas escuelas y liceos a todo el periodo 2019-2020. Te estoy aprobando 20.550 millones de bolívares de adelanto para que avance en la culminación de estos 100 nuevas escuelas y liceos para el país. Aprobado. También el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprobó recursos para la colección bicentenaria. Me están solicitando para materia prima necesaria para imprimir 30 millones de libros y completar el ciclo de impresión de los 50 millones de libros de la colección bicentenario que van para nuestros niños y niñas. Me están pidiendo 17.773.000 euros, aprobado de inmediato. Cúmplase de inmediato, vicepresidenta ejecutiva que me escucha. Asimismo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fijó como meta el 100% de la matrícula de educación inicial, primaria y secundaria para el año 2025. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, expresó en un comunicado su solidaridad ante los incendios forestales que afectan la Amazonía desde hace más de 20 días. A continuación, el texto íntegro. Los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, desean expresar su solidaridad ante la terrible situación que está afectando a nuestra madre tierra, específicamente en el territorio del Amazonas, donde convergen diversos países de la región suramericana, y por ello desean aunar esfuerzos para contribuir a paliar los efectos y las terribles consecuencias de los incendios forestales para la biodiversidad, las comunidades locales y la lucha contra el calentamiento global. Para los países que conforman el ALBA TSP, el Amazonas no solo representa el pulmón del planeta, es un territorio que alberga una importante reserva de biodiversidad, cuencas hídricas, alberga comunidades originarias y es un sumidero importante de emisiones que garantizan un balance y la estabilidad del clima. Asimismo, los países del ALBA TSP reiteran la importancia del desarrollo sustentable de las diversas actividades que sean adelantadas en tan sensibles ecosistemas en la cuenca del Amazonas, que no deben estar guiadas por patrones insostenibles de producciones y consumo, y actividades que permitan la regeneración de los ciclos ecológicos. Por último, los países del ALBA TCP reiteran la importancia del foro de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica como instancia primaria para abarcar todos los asuntos inherentes a la cuenca amazónica, en atención a principios de soberanía y de autodeterminación de cada uno de sus países miembros, y como organización ofrecer ayuda a los pueblos de la región que se han visto afectados, entre ellos comunidades indígenas y campesinas. Caracas, 27 de agosto 2019. Países del ALBA. 12:29. Este viernes, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el movimiento social en Colombia continúa la denuncia histórica de esta violación de derechos humanos en el hermano país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Efectivamente, el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia continúa, según las denuncias de diferentes organizaciones sociales en el país. Lamentablemente, las cifras no están consolidadas en Colombia. El Estado no ha querido o no ha tenido la capacidad para consolidar el gran número de desapariciones producidas en medio del conflicto armado y mucho más atrás. Pero según cifras del Centro de Memoria Histórica de Colombia, hay 80.472 víctimas de desaparición forzadas directas entre los años de 1985 y 2018. ¿Cuáles han sido las regiones donde se ha presentado este fenómeno generalizado? Son 15 regiones puntuales. Son Medellín, Turbo Antioquia, Santa Marta, Tibú Norte de Santander, Bogotá, San José del Guaviare, Apartado Antioquia, Tierra Alta, Córdoba, Florencia, Caquetá, Puerto Berrío, Antioquia, Cali, Villavicencio y Buenaventura. Estas cifras tienen una característica y es que van desde 1958 hasta 2018, el registro de las desapariciones en estas 15 regiones del país. Y precisamente esta semana la Fiscalía General de la Nación hizo un anuncio que conmocionó a las víctimas de desaparición forzada, y es que en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, después de 34 años, la Fiscalía salió a asegurar que no hubo desaparecidos en el momento, que lo que hubo fue un manejo inadecuado de los restos de esas personas, de las 11 personas desaparecidas en la cafetería en 1985. Y ha causado un gran revuelo porque va en contra de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 5 años, en donde condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada. Es un mecanismo, es una estrategia nueva para desfigurar la historia del país, para desconocer esa cantidad de desaparecidos que ha generado la violencia en Colombia. Más de 80.000 desaparecidos de manera forzada en medio del conflicto armado. Síguenos en Twitter, @ ALBA Ciudad, ALBA Ciudad, ALBA Ciudad. Y cuando son las 12:32, le damos una cordial bienvenida a la agrupación de rap Los Revelados, integrada por Pipo Revelado y Chip 13, quienes conversarán con nosotros acerca de su nueva producción discográfica llamada Sincretismo. Bienvenidos, Los Revelados, a su casa Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bienvenidos. Coméntenle al público cómo surgen Los Revelados y cuál es su propuesta musical. Bueno, Los Revelados, para los que nos escuchan, yo soy Pipo Revelado. Los Revelados surge hace ya casi 10 años, desde un movimiento social que se llamó La Jepatú. Empezamos a juntarnos Chip 13 y mi persona, y pues fuimos buscando la manera de tener música de contenido social, de rebeldía, ¿sabes? De buscar la manera de hacer críticas con la música. Fue pasando el tiempo y bueno, nos aliamos a varios músicos, bateristas, guitarristas, que fueron parte importante de la anterior agrupación conformada, que era banda, Cultores Revelados. Hoy por hoy, por situaciones ajenas a lo que quisiéramos hacer, tomamos la decisión de generar un formato más rentable y que se pudiera mover más rápido. Y surge Los Revelados como formato sound system. Rap. Ok, y Chip, coméntanos por qué Los Revelados, por qué escogieron ese nombre. El concepto de Los Revelados, como concepto, es un movimiento cultural con más de 10 años de trabajo social y cultural. En un principio fue un espacio de difusión de televisión, donde entrevistábamos artistas que a través del arte estuvieran en contra de la cultura hegemónica, de lo que se impone, que es antihumano, ¿sabes? Entonces como que ese concepto fue evolucionando y ha sido banda musical con Cultores Revelados, ha sido hoy es rap con este nuevo disco Sincretismo, que viene de una investigación de sonidos afrocaribeños, afrovenezolanos, que hemos investigado también durante 3 años de gira nacional que se llamó Revelados Tour, mochileando pueblo por pueblo, ha sido 4 en camionetas, ha sido canción en festivales de música tradicional venezolana, pero todo esto es una síntesis que queda en este disco Sincretismo. Y si algo entendemos es que somos comunicación activa de la juventud venezolana. Entendemos que Los Revelados va a ser siempre un mensaje de contenido de nuestra juventud, de su empoderamiento, de su identidad como venezolano, en el producto que tenga que convertirse, ¿sabes? Para que llegue, para sí, representar lo que somos. Son reflexiones de Chip 13, integrantes de la agrupación de rap Los Revelados, quienes hoy están conversando con nosotros acerca de su nueva producción discográfica llamada Sincretismo. Pipo, ¿con qué se podrá encontrar el público que escuche esta nueva producción discográfica Sincretismo? Nosotros, el proyecto musical, hemos tratado de incluir ritmos tradicionales venezolanos. Hay tambor, también hay salsa, está el son de Turas, que viene siendo un son que se toca en la sierra falconiana. Hay distintos géneros, pero todo es formato hip hop, todo es fusionado con el hip hop. Es un disco muy fresco, es dedicado a la figura femenina, como tal, a la tierra, ¿sabes? A las mujeres, a nuestra identidad cultural femenina. Y nosotros, manejando también un discurso con inteligencia, con mesura, con cuidado, para no correr, sino más bien sumar personas, tratar de bajarle 2 a la ira que veníamos trabajando en aquel momento con canciones de golpe. Más bien estamos dándole como una abertura de amor a todos los que lo quieran escuchar, pues a los que lleguen a él. Yes. Y Chip, coméntanos, ¿en qué se diferencia esta producción discográfica Sincretismo a otras producciones que hayan realizado, otros temas musicales que hayan creado anteriormente? Mira, nosotros, esto es un proyecto nuevo, totalmente nuevo. Los Revelados como tal es una producción nueva. Cultores Revelados, que va en el pasado, fue una banda de rock fusión, tenía 10 integrantes, ya no estamos juntos. Cada uno está haciendo cosas maravillosas a nivel artístico en Latinoamérica, pero nosotros somos los dos que nos quedamos cantando en Venezuela. Y bueno, la diferencia de esto es que la música que se escucha acompañando, los beats que se escucha acompañando nuestras voces, nuestro contenido, nuestras rimas, en esta oportunidad ya es que son creadas por Pipo y por mí en más de un 90%. Hay algunos músicos invitados con los que hicimos fusión en estudio, pero bueno, el formato es hip hop, a nivel de música y a nivel estético, y viene mucho más maduro. Nosotros estamos asumiendo una fórmula que entra dentro de la música comercial, entendiendo con esta producción musical, y buscamos que sea el amor el mensaje principal, como que la columna vertebral que tenemos en el mensaje poético de la canción que estamos llevando. Y si hacemos alusión al tema social, siempre estamos buscando como la sensibilidad humana. Es decir, hay una canción, por ejemplo, que se llama Como el Sol, que es dedicada a la siembra y a la tierra, pero tú se la puedes dedicar a tu novia. Y buscamos ese aspecto de la ternura, ¿no? Lo que entendemos es que la música urbana está en tendencia mundial. Todos nuestros niños, nuestros jóvenes, están escuchando este tipo de música, pero lo que la industria les está llevando a nivel de contenido involucrado, no puedo catalogar que en todo, pero en la mayoría no es el mensaje más positivo. Entonces, bueno, quisimos como experimentar con un mensaje que estén en estos ritmos de boga, que igual a nosotros nos gustan porque nosotros venimos de la escuela del hip hop, más de 15 años haciendo hip hop, pero sí nos atrevimos a experimentar rítmicamente con trap, con dembow, buscando, bueno, incidir en nuestros jóvenes y llevar un mensaje un poco más consciente, ¿no? Un poco más valioso. Vale, y bueno, a propósito de que mencionas que es un formato comercial, pero también tiene un mensaje social importante que uh-huh. ustedes conservan. ¿Cómo han hecho para mantener ese equilibrio entre presentar una propuesta comercial que quieren que llegue al público y tener un mensaje, digamos, de transformación social y de concientización a la sociedad? ¿Cómo equilibran eso? Es muy difícil volver esta canción tendencia, por ejemplo. Entonces, aspirar a eso, ojalá y llegase en algún momento la conciencia a ser tendencia humana, ¿no? En el tema industrial. Pero igual en la industria musical hay muchas personas que sí confían en y que quieren apostar a la música con contenido, pues. Lo que se tiene que entender es que si lo quieres hacer, debes musicalmente ser atractivo y estar bien hecho. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 2 años trabajando prácticamente la producción musical, muy profesionalmente, de esta discografía realizada. Bueno, la grabación fue hecha en los estudios Apamate Sonoro, bajo la ingeniería de Angel Vierlara. La mezcla y la masterización es por Wernicoff en La Finca Produce, un sello con más de 15 años de hip hop nacional. Más de 40 placas discográficas ha sacado La Finca Produce. Y hoy en día estamos produciendo para Colombia, estamos produciendo para varios países de Latinoamérica desde ese sello. Es eso, es como llevar un producto de calidad. Y al mismo tiempo, bueno, el tambor con el que estamos fusionando, el son de Turas, como lo dijo Pipo, que es una tradición ancestral musical indígena venezolana, el sonero clásico del Caribe, haciéndonos una intervención en un tema de trap que se llama Canelita junto a Sandino Primera, que es esa identidad de la salsa caraqueña que todos tenemos. Eso está vivo en nuestra genética, en nuestro ser. Y cuando eso suena, es indudable que la gente va a querer escuchar más, sentir esa vibración, esa música. Fue concebido con esa intención. Claro, están fusionando porque a pesar de que vienen ustedes de una escuela de hip hop, una influencia de hip hop tradicional, quieren darle una identidad propia, uh-huh, caribeña y nacional a la música que están haciendo. Es la cosa. Muy bien, estamos conversando con la agrupación de rap Los Revelados, integrada por Pipo Revelado y Chip 13, quienes están conversando con nosotros acerca de su nueva producción discográfica, Sincretismo. Pipo, a propósito de un tema que recientemente sacaron conjunto a un videoclip, que es Oración, está bastante influido por la identidad popular que están comentando acá. ¿Cómo fue el proceso de creación de ese tema y de ese videoclip? El proceso de creación del tema como tal, invitamos a nuestro hermano Prístino, Dave, es su nombre, de los Valles del Tuy. La invitación fue hacia la Minca. Nosotros estábamos activando un espacio en la Casa Cultural Minca. Lo invitamos él llegó allá y bueno, nos colocamos a escribir para generar un enlace con La Tribu, que viene siendo un espacio también cultural que es Casa La Tribu, en la parte de arriba de La Pastora, barrio Catuche. Todo fue para generar visibilización al trabajo que se estaba haciendo desde esos dos espacios, pues. El tema está concebido como un neotrap, ¿sí? Viene siendo un hip hop, pero con escritura trap, con rítmica trap. Y pues bueno, más o menos así. Sí, bueno, una estética que reivindica mucho, ¿no?, la cultura popular. Bueno, Chip, coméntanos, ¿cómo consideras que la propuesta musical de Los Revelados promueve la transformación social y cultural? Mira, por ejemplo, la canción Rumba, donde tenemos invitada a Ollas y a Mariana San Juan. Saludos a Mariana San Juan y a la compañera Ollas. Es la canción de cierre de Sincretismo y prácticamente es un reggaetón. Jugamos con la influencia musical del dancehall, un ritmo bastante tradicional jamaiquino, que es como la esencia del dembow y todos estos géneros del baile. Y la canción es una canción bailable y precisamente se llama Rumba. Próximamente van a ver su videoclip. Pero por ejemplo, en el coro de esta canción, el mensaje que se genera es que nosotros podemos bailar y podemos pasarla bien, y las mujeres terminan diciéndonos, pero no voy a pasar de ahí, ¿entiendes? Y toda la temática completa es un tema que reivindica la posición de la mujer a nivel social, cosa que no ocurre en la mayoría de los temas del género. Entonces yo siento que lo que nosotros hemos buscado es como hacer música chévere, música que nos guste, sabes, que nos mueva la fibra, que también nos permita ser feliz, porque estamos atravesando también una situación social de lado y lado de los polos en los que estamos divididos, ¿no?, que nos carga estresados todo el día, y nosotros sentimos que hace falta como un fresquito, una che para la gente, algo que realmente le traiga bendiciones y alegría, y queremos hacerlo con música. Siento que de esa forma logramos apuntar al cambio de la transformación social. Pero cuando hablamos de transformación social, nosotros, más allá de decir que va a ser con nuestra música como tal, que lo estamos generando, yo siento que la gente que de verdad nos sigue y los que nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales, @losrevelados.be, se pueden dar cuenta cuál es nuestro trabajo fuera de los escenarios, dónde estamos nosotros activando, qué estamos impulsando, con qué personas trabajamos. Bueno, el video de Oración es una muestra de que estamos haciendo de que estamos usando el arte como transformación social. Tenemos ya más de un año articulados con el colectivo La Tribu, los hermanos Jonta, Peluca, Fieschi, Maru, hermano Forastero, que es tremendo muralista de Venezuela entera. Y allá se hizo una actividad que se llama Cumbe Catuche, con todo un movimiento de muchos muralistas caraqueños que están siempre activos a la transformación, y se ha venido cambiando la fachada del barrio, del sector El Kinder, pues, que es un barrio, bueno, que todos sabemos que está a las orillas de una quebrada, que es la quebrada Catuche, que tiene unas características sociales bien fuertes, y la pintura ahí empezó a hacer una transformación en la identidad y en los espacios visualmente, porque si tú le das color a una comunidad que está gris, con carencias, etcétera, empiezas a activar otra energía. Después de tres cumbecatuches que fueron de muralismo, donde se intervino por muchísimos artistas, me quedaría corto si me pongo a nombrarlos todos, decidimos entonces hacer cumbecatuche música, y llevamos a Iskra, a Biover, a Ollas, Prístino, Kiko Mendoza, que vino incluso desde Falcón a cantar ese día, y bueno, con un sancocho, con nuestra identidad en nuestro barrio, en nuestra comunidad, rodamos un videoclip donde, aparte, los niños, que son los participantes de los talleres de la Casa Cultural La Tribu, fueron quienes protagonizaron la historia del video. Entonces los chamitos aprenden sobre actuación, los chamitos aprenden sobre cámara. Ahorita, en este momento, por las vacaciones, ellos tienen allá múltiples talleres para los niños de la comunidad, y nosotros buscamos la forma de visibilizar eso, y más gente se suma con la música, pero es un grano de arena. Exacto, es una herramienta de las tantas que están utilizando para promover esa transformación en ciertos espacios. Que nos corresponde a todos, no solamente a la agrupación de Rap Los Revelados. Esto es un movimiento, a eso apunta sincretismo. Sincretismo debe ser un movimiento multicultural. Excelente. Pipo, quisiera preguntarte, a propósito de lo que están conversando acá, acerca de los géneros y de los mensajes que se envían a través de la música urbana. ¿Qué opinan de ciertos géneros urbanos a través de los cuales se promueven, digamos, mensajes que rinden culto al sistema imperante? ¿Y si consideran que se trata del género o más bien del cantante y del mensaje que quiera enviar? Desde mi punto de vista, siempre ha sido el cantante el que tiene la responsabilidad de lo que habla y de lo que asume en sus temas, pues. Yo siento que los géneros como tal son una composición rítmica que puede ser aprovechada para construir, para generar temas que tengan un contenido más versátil, más educativo, pues. Este disco es una muestra de eso. Nosotros venimos funcionando trap con son cubano, tambor con dembow, dancehall, estamos haciendo dancehall, hay new trap, hay hip hop. Entonces, ¿sabes? Venimos haciendo, como mostrando desde nuestro punto lo que podemos lograr con esto, pues. Lo que podemos lograr con este tipo de ritmos sin ningún tipo de sesgo, pues. Porque veníamos también del área hip hop y los yo-yo, los super raperos, y era muy underground, que tan underground que no funcionaba la fórmula. Nosotros nos hemos dado cuenta que este disco le gusta a las mujeres, porque es un hip hop más suave, ¿entiendes? Más armónico, con musicalidad. Y queríamos también llevarle un disco a las mujeres. Las mujeres quieren escuchar hip hop, y todo lo que suena de hip hop nos gusta el hip hop. Ajá, viste. Entonces, pero sí está concebido para eso. Es un disco para las chicas, y para que los chicos se las pongan a las chicas. Muy bien, además eso hace mucho más digerible el mensaje que quieran dar. Excelente. Estamos conversando con la agrupación de rap Los Revelados, integrada por Pipo Revelado y Chip 13, quienes conversan con nosotros acerca de su nueva producción discográfica llamada Sincretismo. Bueno, quisiera preguntarles a los dos, ¿cuál es la principal fuente de inspiración que tienen ustedes a la hora de sentarse a escribir un tema? Bueno, ahí varía, ¿sabes? Depende de lo que vaya a escribir, es donde yo busco la inspiración. Si voy a escribir de amor, lógicamente mi pareja, que de momento, porque bueno, ahorita estoy soltero, entonces la de momento es la que me inspira. Y cuando es un tema de contenido social, pues todas las experiencias que hemos tenido con gran cantidad de personas, colectivos, niños, barrios, barriadas, lugares donde hemos llegado, que de verdad nos han tratado o nos han enseñado de la mejor forma lo que es contenido social de verdad. Excelente. ¿En tu caso, Chip? La vida en general. Estar vivo, respirar, la música como tal. Aparte, yo tengo rato también produciendo música para otras personas, entonces como que a veces también me inspiro y simplemente es el sonido. Me gusta mucho la música venezolana y estoy buscando la forma de fusionarla con los ritmos postmodernos, ando en esa investigación. Excelente. Y bueno, Pipo, coméntame, ¿tienen pensado realizar alguna presentación, algún evento próximamente? Nosotros venimos de Yaracuy, y tuvimos un evento allá con unos hermanitos. De hecho fue unado a la gira de Sandino Primera, La Alborada. Próximamente tenemos planteado viajar a Paraguaná. Estamos en unas conexiones ahí y pues una invitación que nos hicieron unos hermanitos que van a participar en el convite que ya comienza a partir de hoy. Posiblemente el sábado estemos allá. Sí, para que estén más activos así, arroba los revelados BE por todas las redes sociales. En este momento lo que sí está disponible es el disco en www.cusica.com. Es el portal principal de venta musical venezolana. Se puede comprar en bolívares. No solamente nuestra música, ahí estamos la mayoría de los artistas independientes del país colgando nuestra música. Y estamos en los preparativos del showcase, que es la presentación de esta discografía. También estamos. ¿Cuándo será? Estoy todavía como atinando los últimos detalles. Están afinando detalles. Pero debería darse en los próximos 15 días a más tardar alguna presentación acá en Caracas, de presentación a los medios y al público del disco, entendiendo que ya está, tiene un lanzamiento digital en Venezuela. Próximamente hacemos el lanzamiento digital internacional y bueno, la idea es como salir un rato a mostrar nuestra música urbana venezolana, realmente venezolana, porque está fusionada con música venezolana. Sí, tiene un sello y una identidad característica. En otra frontera. Eso es como lo que estamos planteándonos hacer. Excelente. Y para el público que quiera seguir todo su trabajo, ¿cuáles son sus redes sociales? La personal es arroba Pipo Revelado en Instagram, Christopher Guerrero Pipo en Facebook y Los Revelados BE, que viene siendo el enlace de todo. Excelente. Bueno, quisiera que interpretaran un tema de esta nueva producción discográfica, Sincretismo, para que el público que nos escucha pueda disfrutarlo. Sería Amazonas, creo que estaba por ahí. Sería el tema Candela. Ah, es Candela, ok. Sí. Ahí vamos. Los revelados. Ajá. Me pego a ti para recibir el calor. El calor. Tus manos fuego que alimentan la pasión. Mi cuerpo leña que consume tu esplendor. Y no duele. Candela caliente. La suave brisa acelera tu arder. Derrite al paso o las llamas de tu ser. Tu ser. Tu fuego arde sin que llegue a doler. Se siente bien. Candela caliente, bella. Es candela. Tiene esa chispa que me ilumina. De favela, está perfumada la muy divina. Con canela, yo trago de miche de tierra andina. Cuando tomo tu aliento el tiempo pasa lento. Y me inspiras todas las rimas, niña. Tú me haces cantante, tú me haces feliz. Tú me das el volante y me pones gigante para que luche por ti. Tú me afinas el sentido y me das el motivo de volver a sentir. Eres fuego advertido, el más correspondido, amor en frenesí. Tengo a ti para recibir el calor. Tus manos fuego que alimentan la pasión. Mi cuerpo leña que consume tu esplendor. Y no duele. Candela caliente. Caliente. La suave brisa acelera tu ardez. Derrite al paso o las llamas de tu ser. Tu fuego arde sientes sin que llegue a doler. Se siente bien, candela caliente, vida. Siento que me gusta cuando estás presente. Los acordes son acordes a mi mente. Eres musa, una excusa pertinente para olvidar todo lo malo y darme el regalo de mi boca tenerte. Ay, yo a ti te consumo, como el humo te pierdes. Eres fruta prohibida, la verde escondida en la selva más verde. Y la certeza me muerde y puedo moverme contigo en el cuerpo despierto. Abro puertas al verme en tus ojos bonitos y encontrarme solo lo cierto. Tu perfume se eleva y danza en el viento, atrayendo miradas a escondidas en el tiempo. Concebido por Dios es el calor de tu encuentro, el regalo más deseado, el abrazo de tus llamas y tu alma aroma incienso, baby. Sabe, le metemos la candela cuando te regala la energía con la que aquí se compone. Los niveles son elevadísimos y no hay velocidad imposible frente a micrófones. Me gustan tus dones, todas tus emociones, pero qué importantes son las sensaciones con las que emitimos siempre en canciones. La vida absoluta y todas sus razones. Tal vez no entienden aquello que solo ven su interés personal, pero contigo yo siento mucho amor, mucho más allá de un ciclo carnal. Experimental del ojo elemental, el fruto natural que me deja probar con tu suave danzar. Me enseña a catamar y puedo elevar mi rango espiritual. Gracias. Bravo. Eso, eso. Sí, solo de la fusión que estaban comentando. Un excelente tema. Y bueno, muchachos, ¿algún mensaje final que quieran dar al público? Con amor todo y sin amor nada. mucho amor. Amor para todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Estamos conversando con la agrupación de rap Los Revelados, integrada por Pipo Revelado y Chip 13, acerca de su nueva producción discográfica llamada Sincretismo. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Edubina Soto, Laura Cano y quien les narró, Claudia Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas un feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.